¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos un martes más, primer encuentro de la semana, martes de disco completo, un disco, el de hoy, realmente fenomenal, prometido la semana pasada, el jueves último pasado, en nuestra salida de alrededor de medianoche. Habíamos estado cumpliendo con un pequeñísimo homenaje a la memoria del fenomenal Toot Sielemans, el armonicista belga, fallecido hace pocos días atrás, a los 94 años de edad. Y escuchamos en aquella oportunidad algunos de los temas de un disco realmente increíble, Affinity, junto al fenomenal y genial y el eterno poeta del piano, el pianista estadounidense Bill Evans, un disco publicado por el sello Warner Bros. En el año 1979, grabado entre los días 30 y 2 de noviembre del año 78, publicado el año siguiente. Este disco es uno de los discos preferidos, ¿no?, de mi pequeña discoteca, y un disco inmensamente recomendado desde aquí, como de cualquier otro que sea gustoso y amante del jazz y de la buena música. Un disco increíble para que hoy le vamos a disponerlo para escucharlo como corresponde, ¿no? Del primero al último tema. 9 temas, 9 cortes, con la incomparable colaboración de el genial Toot Sielemans y además del resto de la banda, del maestro, compuesta por Mark Johnson, un Mark Johnson muy recientemente ingresado en aquella época a la banda de Bill Evans. Eddie Gómez había dejado la banda luego de más de 10 años junto al maestro, y el muy jovencito Mark Johnson, de en aquel momento 24 años de edad, se hacía cargo, sorprendiendo, según las críticas de la época, sorprendiendo al propio Bill Evans por la ductilidad y el talento del joven contrabajista blanco. El baterista Elio Sigmund, la armónica, por supuesto, del genial Toots, y otro joven saxofonista de la época también, Larry Schneider, haciéndose cargo de la flauta, el saxo soprano y tenor. Un disco realmente fenomenal, realmente lindísimo, en donde tenemos la oportunidad, de, como lo comentábamos la semana pasada, de, como en poquitas veces, ¿eh? Yo, pues, sabe que no tengo muy presente la cantidad de veces en la que el maestro Bill Evans toca teclado electrónico. Fueron poquitísimas veces a lo largo de su extensísima carrera. Aquí toca el teclado electrónico en 2 o 3 temas. Realmente es una pegada. Un disco que contiene varios estándares elegidos por el propio Bill Evans, como Blue and Green, Body and Soul, los 2 últimos cortes. Tiene Jesus Last Ballad y Tomato Kiss, 2 temitas en donde se escucha a Bill Evans tocar el teclado. Y el primer corte, un tema realmente lindo, I Do It For You Love, un tema de Paul Simon, que según leo en la data, un tema propuesto por el propio Toot Sielemans para la grilla de este fenomenal Affinity, por Bill Evans, Toot Sielemans. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué lindo lo que estamos escuchando, los primeros cortes de Affinity por dos grandes músicos. Uno ya fallecido hace casi algo más de 30 años, murió en el año 1980, hablamos de Bill Evans, y el muy recientemente fallecido armonicista y también guitarrista, aunque mucho más conocido por el sonido de su armónica, el armonicista belga, decíamos, Toot Sillemans. Affinity, grabado por el sello Warner Bros., o publicado por el sello Warner Bros. En el año 1979. Una pila de años para un disco tremendamente imperecedero. Una nota que podemos leer, que de las cuantas que se han publicado en la web en estos días, para hacer mención y homenaje a la fenomenal carrera de el abuelito Piola, como solemos decir nosotros, esa carucha de viejo Piola, de abuelito bueno, que tenía el genial armonicista. Él dice, pudo presumir de haber tocado con Charlie Parker en una nota, en una de las últimas notas que brindó para un prestigioso matutino español. Y claro, él puede haber presumido de haber tocado con Charlie, pero además también puede presumir de haber tocado con tantísimo, ¿no? Con la mayoría del espectro yacero de los grandes, ¿no? Tocó con Miles, con Ella, con Benny Goodman, con Dinah Washington, qué sé yo, tocó con cantidad de músicos de enorme prestigio. Él mismo cuenta parte de algunas anécdotas. Él dice, todo empezó cuando Duke Ellington vino a Bélgica y yo me hice en aquel momento amigo de su violinista, Ray Nance. Le enseñé algunas grabaciones con mi música, le gustaron y se las llevó. Poco después recibí la oferta de Benny. Tocó con Benny Goodman, a partir de ese momento recorrió Europa y empezó a hacerse sumamente conocido con su genial sonido, además muy entrador. Fíjate lo que él dice más adelante en esta larga nota, en donde, bueno, él cuenta sus apariciones en películas muy prestigiosas. Lo comentábamos la semana pasada, Midnight Cowboy, Perdidos en la Noche, como se la conoció acá, una película fenomenal con Dustin Hoffman y John Boyd, con música también del fenomenal Toots. Él dice, mi mayor cualidad, hablando de sus incursiones dentro del mundo del cine, mi mayor cualidad, creo, es la capacidad que tengo para dar con lo que el productor está buscando. Es un sexto sentido que poseo o algo así. Eso, y que me dedico a la armónica, un instrumento muy sencillo de tocar y tan ligero, tan livianito como una pluma, que, por ejemplo, me llama John Williams, el director de cine, él me cuenta lo que quiere, entonces yo voy por mi armónica y empezamos unos ensayos vía telefónica. Resultó muy económico. Y realmente muy económico y muy productivo, tanto para él como para el propio productor. La música de Perdidos en la Noche es realmente increíble, ¿eh? Búsquenlo por internet ahí, Perdidos en la Noche, hay muchos videos. Videos en YouTube con música de él. Reconocerán inmediatamente los acordes. Si no han visto la película, van a reconocer seguramente los acordes de Perdidos en la Noche. Y también él, por allá en sus comienzos, tuvo una gran pegada que, como él dice, mucho tiempo después, los ingresos por este tema que él impuso iban a garantizarle la vejez, ¿no? La jubilación. Porque dice, por allá, al comienzo de los 50, dice, Toots participa de una gira por el país junto a Charlie Parker y grandes estrellas del jazz de aquella época, ¿no? Que giraban junto a Charlie. Y él cuenta, imagínense yo compartiendo asiento en el autobús con Stan Getz o Lester Young y a un metro, ahí nomás, Billie Holiday. Y llega a su gran éxito, Blueset. Estaba de vuelta en Bruselas y tenía un concierto con Stefan Grappelli, el violinista de Django Reinhardt, su paisano, su colega, su gran maestro de la guitarra. Él empezó a tocar la guitarra viéndose un poquito en la imagen del gran Django Reinhardt. Se suponía que él salía primero y luego tocaba yo un par de temas con él. Total que yo estaba un poquitito al cohete ahí en el camerino y ahí estaba una vieja fotografía de Grappelli y de Django Reinhardt con el Hot Club de Francia. Me quedé mirándola y de repente surgió esa melodía, un valsacito simpático. Entonces me puse a silbar la melodía al tiempo que la tocaba con la guitarra y vi que la cosa tenía su punto. ¿Quién me iba a decir que aquella cancioncita improvisada iba a garantizarme la vejez? Empezó silbándola. Una de las cosas que destacábamos de Dutz, que fue un gran silbador. Qué linda la melodía que surgía de su armónica cromática, pero una vez que la despegaba de sus labios, el silbido que acompañaba las notas del resto de sus parteners era realmente atrapante, lindísimo, muy lírica, muy poética, muy romántica, muy melancólica, la armónica del genial Tut Silemans. Sigamos con los últimos cortes de este Affinity, Bill Evans, Tut Silemans. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Así llegamos al final de la escucha de este disco, realmente lindísimo, ¿eh? 9 cortes. I Do It For Your Love, So Peace, ¿qué más? Los mencionados. Ah, Días de Vino y Rosas, un clásico. Blue and Green, Body and Soul, Tomato Kiss, 9 temas realmente fenomenales, muchos clásicos, algunos no tantos. Un repertorio a punto para los dos. Flauta alta, saxo soprano y tenor, Larry Schneider. Contrabajo acústico Mark Johnson, Elliot Sinmund, batería, piano eléctrico y piano acústico Bill Evans y Tut Silmans en armónica para este disco Affinity, grabado entre los días 32 de noviembre del año 78 en Nueva York, publicado al año siguiente por el sello Warner Bros. Lindísimo, pero qué lindo. Hay otro disco también, ahora que hablamos con esta cosa, esta dupla. Piano armónica, estoy dando vuelta a los papeles por aquí. Hay otro disco mucho más reciente. Este hablamos del año 79, publicado en el 79, algunos sonitos más cerca, en el año 2001. Tuts, junto a otro gran pianista, Kenny Werner, publica bajo el sello Verbé el 2 de julio del año 2001 un disco simplemente titulado Tuts, Silmans and Kenny Werner. Aquí ya él como líder de banda. En el anterior, junto a Bill Evans, el acompañante, en este es el líder de la banda. Otro gran disco, pero gran disco, para compartir en algún otro momento. Un disco realmente fenomenal. Esta vez sí, solamente hay el acompañamiento de una orquesta de cuerdas en alguno de los temas, el resto son duetos. Realmente muy lindo, ¿eh? Eso para alguna otra oportunidad. Bueno, ojalá que la hayan pasado re lindo, ¿eh? Date una vueltita por el blog, por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí está la data de este disco, los enlaces para su descarga y tantos otros que han pasado semanas anteriores y alguna otra cosita que, si espiando por ahí, te pueda interesar. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Nos esperamos, nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves con la compañía de Herbie en una emisión más de Alrededor de Medianoche. Hasta prontito. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.